Ya me tenés podrida, nuestra habitual sección dedicada al matrimonio, al hogar y al aprendizaje de los niños. Sí. Tenemos varias notas aquí, que me interesan muchísimo. Aprenda a agacharse. Perdón. Aprenda a agacharse. Ah. Es extraordinario. Esto tendría que ser tomado por el gobierno, que enseñe a las personas a agacharse. Otros gobiernos lo han hecho. Tendría que haber una materia, ¿no? Sí, sí, claro. También tenemos interruptores limpios. Fíjese, claro, porque hay gente que apaga la luz con la mano sucia. Por ejemplo, va, qué sé yo. Sí, come pizza. Come pizza. Y yo vengo atrás, ponele. Sí. Y voy a perder esa luz y me ensucio. Y sí, pues está aceitoso. Y así vienen muchos contagios. Está ausente, lamentablemente, el doctor Gabriel Finocchietto, especialista en contagios producidos por el uso de interruptores sucios. Pero él hubiera podido decirnos que, por ejemplo, ¿usted sabe cuántos contagios se producen aquí en el Hospital Pirovano? Uh-huh. ¿Cuántos casos de contagiados por el uso inadecuado de interruptores recibimos en una semana? ¿Cuántos? Ninguno. Bien, también tenemos calorías de algunos alimentos que no nos interesan. No. Claves para encontrar apoyo. ¿En qué sentido? En el que usted quiera. La noche del domingo es una propaganda, me imagino. No, sí, claro, es una. Claro, ese es otro programa. Bueno, pero yo creo que el mejor de todos es aprender a agacharse, evidentemente. Es un tema. Levante la mano el que no sepa agacharse. Hay buena cantidad de personas. Claro que sí. Al agacharse, Schulz, sí. Hoy está ausente nuestro amigo Barton, justamente por haberse agachado a cambiar una goma. Y quedó ahí. Y quedó ahí doblado. Al agacharse, muchas personas flexionan su cuerpo de manera equivocada. Es decir, al revés, por ejemplo. ¿Cómo es la manera equivocada? No, señor, porque agacharse, uno si gira de la manera tal, o se agacha. ¿Cómo va a girar? Porque seguro gira la agacharse. No gira la agacharse. Yo, espere, yo me agacho, no tengo ninguna necesidad de estirarme. Espere que me agache. Agáchese. Ahí está. Mire, ya giró. Yo sé agacharme, ¿eh? Ya giró. Yo sé agacharme. Yo he sido jardinero mucho tiempo. Bueno. Y el jardinero trabaja agachado. Y sí. Agachado y con las patas abiertas. Sí, bueno, Incluso está un poco desguarnecido el jardinero. Cuando usted viene por detrás de un jardinero, ¿sabe cómo mira el jardinero? Para no incorporarse, mira por entre sus propias piernas. Mira así por atrás, quien viene y te saluda. El jardinero. Una mirada invertida. El jardinero, señor, tiene problemas kinesiológicos permanentes. Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Porque a ver no quién sabe tiene agacharse. Razón. Bien. Dice, muchas personas flexionan su cuerpo de manera equivocada. Es decir, se ponen en punta de pies, con lo cual no se agachan, sino que se estiran. No, se causan molestias en cintura y espalda. Ay, es lo que le dije. Le presentamos, ¿qué tal?, a una técnica, adelante señora, para mejorar la forma en que se agacha a levantar objetos del piso. Y nos escriben muchas amigas, dice, me agacho muchas veces a levantar monedas de 50 centavos. Sí. ¿Cómo debo hacer? No, incluso tengo una carta aquí de un oyente que se le cayó el control remoto y no sabe cómo agacharse. Entonces nos claro. Está pidiendo. Si atención, atención. Dice, la mayoría de las personas doblan su cintura sin plegar las rodillas para levantar elementos del piso. Claro, hay que comprar siempre rodillas plegables. Eso. Que son las que mejor funcionan para este caso. Bueno, esto bla, bla, bla. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy bien. Practique este ejercicio. Atención, las personas aquí entre el público, hagan lo siguiente. Ahí está. Pongan un libro en el suelo frente a ustedes. Bien. Ahí está. ¿Podemos tomar este libro en el acá suelo? Tenemos un hágalo, libro. Jules. Ahí está. Muy bien. Segundo, dice, sin pensarlo, es decir, no piense, recoja el libro en la forma natural en que suele hacerlo. Ahí está. Ahí está. Repítalo varias veces. Sí. Otra vez, por favor. Me está empezando a doler la cintura. Bueno, dice, observe cómo se dobla, en otro orden de cosas. Usted se dobla a partir de la pelvis o usa los tobillos, rodillas y articulaciones de la cadera simultáneamente. Desde el omóplato me doblo. No sabría decirle. A ver, agáchese de nuevo y yo voy a tratar de... A mí me parece que usted se agacha desde la pelvis, ¿eh? Yo siento que me agacho todo. ¿sí? Sí. Dice, bueno, si cree que le resulta difícil, compruebe hasta dónde llega. A ver. ¿En qué sentido me lo dice? En todo sentido. No se esfuerce en agacharse más de lo que pueda. Más abajo del piso. Que más abajo del piso es imposible agacharse. ¿A dónde quiere que llegue? La máxima posición de agachada es tirarse al suelo boca abajo. Eso es acostarse. Sí, eso, bueno, pero ya terminó la agachada, y la agachada termina en donde empieza el acostarse, dice un viejo proverbio japonés. Sí, o viceversa. Es posible que la primera vez necesite ponerse en equilibrio apoyándose en una silla o mesa. ¿Perdón? ¿Para agachar me voy a apoyar en una mesa? ¿Cómo se va a apoyar en una mesa para agacharse? Claro, porque está bien. A ver, agáchese de nuevo. Tiro el libro. Sí, tire el libro, tire. Hágalo. ¡Se apoya en la mesa! No, ahí señor, está. No vale nada de lo que hemos hecho hasta ahora. No vale nada. Sangre. Hágalo de nuevo, pero sin apoyarse en la mesa. Primero, agarre el libro que está en el suelo. Ahí está. Ahora, tírelo. Primero tiene que tirarlo. Okay. Tírelo al suelo. Ese es el rey. ¡Otra vez yo pego la mesa! Más ruido. De nuevo, más ruido. Ahí está. Ahora agáchese. Este se agacha como una vieja usted. Nunca había una persona que se agachara peor. Levante la mano aquel que ha resultado complacido con la agachada. Hasta casi todo les ha gustado. Hágalo de nuevo entonces, sí. Accediendo a gentiles pedidos, ¿no es cierto? Que se agache, que se agache. Espere que me agacho, espere, ahí va. Espere que primero voy a tirar el libro porque es importante. Claro, tire el libro. El libro. Y agáchese ahora. Nunca había un periodista agacharse tantas veces en el mismo programa. Ahí me dicen que de la producción que ellos sí han visto. Sí, sí. Bien. Lo que pasa es que yo escucho pocos programas. No, pero debería. Bueno, en este caso, yo sé que me estoy agachando mal. ¿Por qué? Primero, porque estoy poniendo la mano en la mesa. No vale. No vale. Y segundo, que no flexiono las rodillas. Hay que flexionar las rodillas casi hasta quedar como un centrofóbar. Claro. Como antes. Porque ahora lo peor que los jugadores ya no se agachan como antes. No. Esto es una denuncia. Antes los jugadores, para sacarse la foto, se agachaban bien agachados. Sí, ahora eran bien machos. Ahora no flexionan las rodillas. No, se agachan ahí nomás. Ahí. Así como si fueran a atajar un penal. Algo así. Sí. Eso no es agacharse. Agachadas eran las de antes. Porque sabes, creo que la causa es que los pantalones son más ajustados. Sí, y se le rompen los pantalones. O quizá algún kinesiólogo, levante la mano el que sea kinesiólogo. Este es un público que no responde en absoluto. Los kinesiólogos han descubierto que si uno se agacha mucho, por empezar es difícil decirlo, sí. y después las articulaciones, etcétera. Sí, se empieza a resquebrajar. Sí. Y usted puede ser que... agáchese mucho. Es que tengo el ácido láctico, ¿me entienden? Que se ¿Elástico qué? El ácido láctico se está empezando a terminar. A ver. Mire. ¿Quieres que tosa? Usted se ha fijado que esa posición de estar agachado es, digamos, de alguna manera es inconveniente para la visión del tercero, ¿no? La persona ve a un tipo agachado. Si usted dice que pierde uno dignidad, ¿no? Absolutamente. Ver un tipo agachado... Ya uno lo trata con cierta superioridad. Le dice, ¿no? Claro, el agacharse es símbolo de perder uno. De sumisión. De valor, de orgullo. Yo delante de mi novia no me agacho nunca. Nunca. Y le hace agacharse a ella. Por eso me mandó un comunicado el otro día. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Bueno, nada, no dice nada en realidad. Dice que la mayoría de las personas se rompen la espalda agachándose mal. Ahora sí tiene que agachar usted. Me voy a agachar yo. No, señor, así no puede. Así... Usted utilizó la pelvis, ¿eh? Sí, yo en general uso mucho la pelvis, incluso para. Solamente para agacharme. Es mejor dejar los objetos. Nosotros, de acá del Hospital Pirovano, buenas tardes. Buenas tardes. Propugnamos una generosidad que redunda en beneficio de la columna vertebral. ¿A usted se le cae una moneda de 50 centavos? Sí. ¿Qué son 50 centavos, señor? Ante la salud de la columna vertebral. ¡No se agache! Déjela. Por 50 centavos usted queda torcido para todo el viaje. Tiene razón. Y viene caminando de acá, como Quasimodo, todo por 50 centavos. Sí. Y hay gente que usted la ve caminar y le dice... por 20 centavos. Así que tome sus 20 centavos. Yo no me voy a agachar por 20 centavos. Ah, podemos proponer. Sírvase. Gracias. Puedo proponer la política: lo que se cae es de otro. Ah, como. Bueno, existe ya eso. O el Estado tiene que. Hoy estoy muy crítico del Estado, el papel del Estado. Hoy usted está... El Estado tiene que apoderarse de todo lo que se cae. Moneda que se cae, la AFIP. Todos, claro. Todo lo que se cae es nuestro. Y entonces, eso se usa para obras públicas. Uh-huh. Para hacer diques. ¿Con la moneda? Suma tanta moneda, moneda, junta miles de millones de dólares y hace un dique. Claro, pues a ver si se cae un billete también, que eso también es nuestro. ¿Qué hacer ante un billete? Es una pregunta. Levante la mano. Bien. Segundo, cuando hasta 50 pesos no se agache. Pero ya cuando se le cae un billete de 50 pesos, ahí sí. Ahí sí. Y de 50, son 50 pesos son 50 pesos. Me agacho 10 veces son 500. Que es un número, ¿no? ¿Sabes? Y si se agacha 10 veces por semana. Claro, imagínense. Ya es casi una profesión, una salida laboral. Aquí esta nota debería llamarse: agáchese por 50 pesos. Bueno, así que esa es la primera de las notas que teníamos. La segunda es, se me estresó el pajarito. Señor, el pájaro no conoce de ánimos, no sabe lo que se está estresado un pájaro. ¿Cómo que no? El pájaro está ahí, en una jaula. Dice, ya nace en jaula el pájaro. Las aves más propensas a sufrir estrés son las nacidas en libertad, partido de Merlo. Están aquí nuestros amigos los pájaros. Vengan, chicos. Ahí vienen los pájaros. Han llegado. Saludemos. Y entra el trío sin nombre antes del horario para acompañar. Sí, para acompañar porque estaban muy interesados en este tema de los pájaros, ¿verdad? Si quieren los presento... No, después los presentamos, con nosotros, hoy. Pero están Manuel Moreira, Martín Dolina y Ale Dolina, que se han acercado aquí. Atraídos por el tema, porque ellos son... En realidad vinimos por lo de las agachadas. Llegaron tarde, entonces. Como siempre. Muy bien. Las aves más propensas a agacharse... a sufrir estrés... Sí. Son las nacidas en libertad. Y dentro de ellas... ¿Cómo dentro de ellas? Dentro de las aves. Dentro de las aves. ¿Qué hay dentro de las aves? Órganos. Ah, no. Dentro de esta categoría, a saber, aves nacidas en libertad... Las que fueron capturadas de adultas. Y pero eso es lógico. Y bueno, señor. Qué sé yo, pero ¿cómo sabe uno? Compra un pájaro en la roticería, ponele, o en la veterinaria. No, la roticería ya no. Yo compro en la roticería, siempre pollos. Pero ya no está estresado. De ser posible muertos. Bien. No, atención, porque si usted compra en la roticería un pollo estresado, los nervios del pollo... Sí, señor. Son incomibles. Ayer decíamos algo parecido, pero totalmente distinto. Si el pollo murió con en un estado de estrés, está duro. Como ayer decíamos de la vaca, y la vaca asustada después era difícil de comer por esa... Claro, está tensa. Claro, claro. Y el pollo... ¿Y cómo averigua usted ya en la rotisería si el pollo durante su vida, paz descanse, ha sufrido estrés? La respuesta es: todo pollo tiene estrés. En japonés la palabra... que señala al pollo y la palabra que señala al estrés son la misma. Ser pollo es ser estresado. Un pollo, mira la vida del pollo, continuamente corriendo en el gallinero, huyendo de los picotazos de las gallinas, compartiendo esa vida a un tiempo colectiva e individual del gallinero. Claro. Comiendo gusanos. ¿Usted le gustaría? Esta es nuestra sección, a usted le gustaría. ¿A usted le gustaría comer gusanos? No. No. Y se estresaría mucho. Y seguramente. Si comiera maíz y gusanos. Bueno, eso es un pollo. Imagínese una vida a pochoclo. Me gustaría. Dice, el pájaro no debe vivir en medio de corrientes. No. No, no, se lo llevarían por delante, evidentemente. No, de corrientes de aire. Menos todavía porque a un pájaro lo agarra un acondicionador y se lo lleva hasta Luján. No, no, hay que ponerlo en un lugar que se asemeje al lugar donde viviría un pájaro si fuera libre. ¿Qué sé yo? ¿Dónde? El pájaro vive en el aire. No, claro, señor, en el aire no vive. Hay que dejarlo volando continuamente sin que se pueda estacionar. No, no, no. Guatarlo. No. En un hilito. Sí, señor, mucho mejor que la jaula y mucho más Greenpeace. Es el hilito, el piolín. No un piolín grueso. Violín finito, pero de nylon bien resistente. Una tanza. Una tanza de pescar. Lo ata a la pata. No, señor, lo ahorca. ¿Cómo si lo ata a la pata? Pata? A la pata, lo ahorca. Usted tiene un concepto del ahorcamiento. Lo le ahorca. Soneto. Le ¿Cómo cree que ahorcaban a las personas? Le ahorca la circulación, señor. No, señor, usted se cree que los ahorcaban, quedaban colgando de una pata los tipos. Sí. Los no, tipos señor. Que se tiran de las piernas se están suicidando, en realidad. Las personas que se cuelgan y se tiran, ¿vio? Eso de... Bungee jumping. Eso. ¿Cómo se llama ese deporte que se tiran con un elastiquito? Algo jumping. Bungee jumping. Nuestro productor de Radio 10. Sí. Bueno, no hay que hacerlo esto. ¿Atarlo de la pata al canario? Atarlo de la pata. Para que... Porque huele por toda la habitación, pero no puede irse. Pero yo creo que es peor eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque primero que le ensucia toda la casa. O la habitación en la que esté. Tiene razón. Porque le va haciendo su necesidad. Sí, claro. Y segundo... Pero hay que acostumbrarlo, hay que comprarle, me dijeron a mí, una caja de arena. ¿Al y acostumbrarlo al canario. El canario en 5 o 6 años, o se acostumbra o se muere. ¿Y el alpiste dónde lo pone? Y en un lugar, arriba de la mesa del comedor, ponele. Si el canario no lo encuentra, que se embrome. ¿Sabe dónde lo pondría? Donde empieza el hilo. Ahí está bien, sí. Pero hay que ver si está vivo, volver ahí. Bueno, el canario no es muy vivo, si no, no sería canario. Bien, pero ¿por qué? Sería Barton. Bien, no, dice... Tampoco hay que ponerlo en un lugar que tenga el sol directo en verano. Hay que protegerlo de los ruidos molestos, y colocarlos en sitios elevados, como por ejemplo el bloque Punenio, para dosificar la luz que reciben en función de la época del año, etc. Es un error ubicado en la cocina, llena de tóxico que lo perjudica. Es un error. En la cocina, además, aunque esté en jaula el canario, hay gente que cuelga la jaula arriba de la mesada, incluso cerca del fuego de la cocina. Ponen a hacer guiso, sí. Empieza el vaporcito del guiso, y cuando usted viene a la cocina, el canario ya fue al espiedo. Porque ese vapor tiene por lo menos 100 grados. Sí, el canario sufre de eso. Pero, sin embargo, la cocina es el lugar donde más habita el canario, en cualquier departamento, que aparte el canario es un bicho de departamento, en general. ¿Sí? Entonces, sí, fíjese que la mayoría... Levante la mano el que tenga un canario en su departamento. El señor... ¿Vio? Es la sociedad colombófila. Ustedes son palomas, ¿no?, las que tienen este un caso. Un solo señor. Bueno, ese señor lo tiene en un departamento, ¿correcto? Ahora que levante la mano, ¿quién tiene canarios? Solamente ese señor. O sea, ni siquiera ese señor. El 100% de las personas que tienen canario viven en departamento. Es lo que le dije desde un principio. Usted descreyó de mi estadística. No. Nosotros somos de Julio Aurelio. Hacemos las estadísticas. ¿Se da cuenta? ¿Usted y lo dan ganador al canario en las elecciones que viven? Ahí al señor, ¿no? El 100%. Claro, señor. Entonces, el canario, y estoy seguro que ese señor lo tiene ubicado en la cocina, el canario. Sí, pues para eso levantó la mano. No. Ah, no, era si lo tenía en departamento. ¿Dónde lo tiene, señor? En el antebaño. ¿En el antebaño? Peor. ¿En lo que antes era un baño? ¿Qué es el antebaño? No, en mi casa no tengo antebaño. Levante la mano el que tiene un antebaño. Mirá, hay más antebaños que canarios. Así está la ecología, ¿no? Y yo ni siquiera sé lo que es un antebaño. En mi casa el baño empieza abruptamente. Un uno estaba afuera y de golpe está adentro. ¿Qué se hace en el antebaño? No sé, uno va ahí cuando no tiene gana. Haciendo ejercicio de calentamiento. El honga. Se agacha, por ejemplo. ¿Cómo se aprende con este programa? Digo, no escuchándolo, haciéndolo. Ahora, si recién decíamos que no hay que ponerlo en la cocina por los olores, en el antebaño, claro, discúlpeme, pero prefiero el olor a guiso. Claro. Es así. Bueno, en cuanto a la jaula, tiene que tener dos o más posaderos. O sea, dueños de posadas que comparten la jaula con el canario. Posaderos, taberneros, lo que quieran. Venteros. ¿Eh? Y dice, hay tamaños mínimos que respetar para la jaula. Por ejemplo, sí, el tamaño mínimo es el tamaño del canario. Como mínimo. Ya cuando lo tiene que meter a presión. Claro, no, cuando la jaula es más chica que el canario, yo medio se va saliendo el canario. Claro. Le sobra canario por todas partes. Sí, digamos, de caja de fósforo para arriba, ¿no? Como mínimo. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir. Para que no se estrese. Dice... Bueno, nada más. No le dé... ¿Qué es lo que no hay que darle a los canarios? Le preguntamos al señor que tiene canario. ¿Hay lechugas que no hay que darle al canario o sí? No, ¿no? Verdura, no hay que darle. ¿No hay que darle verdura? ¿Qué le pasa al canario? Se muere inmediatamente. Lamentablemente, no queríamos decirlo. Este es un programa humorístico. Pero el canario es pichó. Usted le da, por ejemplo, una planta escarola al canario. Sí. Y lo liquida. Bueno, como homenaje a los canarios, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una canción que es Tres Pequeños Canarios. Adelante. Baby, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds reach by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you. Hemos escuchado... Sí, Little Birds. ...por el trío sin nombre y vamos directamente a la pausa para entrar... en el último segmento de este programa. Dedicamos esta pausa a nuestro compañero de tareas, Patricio Barton, que se encuentra en estos momentos agachado. Pausa.